Cristina Migliónico, referente departamental del Movimiento Nacional de la Defensa de la Seguridad Social, una temática que se va a ir prolongando, pero que vamos a seguir manejando aquí en Clan 4, agradeciendo esta visita. Agustina, bienvenida. Buenos días a toda la audiencia, muchas gracias. Así es, un jueves más que estamos en el programa. Como vos decís, tenemos que continuamos profundizando con algunos temas, sí. También haciendo vínculos con situaciones de la actualidad, ¿no? Exactamente. Me planteaste algo que ya vamos a barajar, pero con alguna preocupación por tema FAP, por ejemplo, que me manifestabas antes de comenzar a manejar el micrófono abierto, ¿no? Sí, antes que nada, un saludo a las trabajadoras domésticas en Hoy es su día. Un colectivo de trabajadores que ha dado su lucha también en el transcurso del tiempo, y que forman parte de este gran colectivo que somos la clase trabajadora, ¿no? Las trabajadoras domésticas. Así es. Que hoy nos están celebrando su día. Un beso enorme para todas ellas, por supuesto. Y a la gran trabajadora doméstica que es también las amas de casa de todos los días, el gran saludo, a Agustina, ya para meternos en esta temática, ¿no? Sí, de la que hablábamos, la AFAP. Sí, con relación a este tema se está dando una situación en la ciudad que me tocó vivirla el día de ayer, que están trabajadores de la AFAP, una AFAP puntual, pero que tal no viene al caso, intentando en esta cuestión que uno entiende que su trabajo, ¿no?, de su fin laboral, de convencimiento, quizás no en un buen diálogo ni en un buen tono, de trabajadores para afiliar a la AFAP. Lo que más que nada uno quiere comunicar desde acá, que si bien ya lo hemos hecho, me parece que es importante remarcar algunos puntos de que uno para pertenecer a una AFAP de oficio tiene que tener un salario nominal superior de 67.000 pesos. Gran parte del común de los trabajadores no llegamos a ese monto. Por lo tanto, no tenemos una obligación de afiliación. Muchos de los fundamentos que estos trabajadores informan o asesoran, ¿no?, tratando de convencer de que es un beneficio, escapan de la realidad. Las AFAP no tienen un vínculo directo con, no es lo mismo que BPS, ¿tá? Porque ayer en algún momento me dijeron, ya vas a ver cuando BPS te obligue. BPS nunca nos va a obligar a ningún trabajador a afiliarnos a una AFAP, tampoco nuestro prestador laboral, nuestro empleador, nuestra parte contratante, puede tomar una postura con relación a la afiliación de los trabajadores, que eso quede claro. Uno no tiene por qué rendirle cuentas ni al empleador ni a la AFAP de por qué no quiere afiliarse. Simplemente con decir no me interesa, sí, es suficiente. Porque también se dio esa situación de decir, decime por qué no, porque tengo que rendir cuentas de por qué no. Uno simplemente... Lo concreto que ya hemos explicado respecto a la AFAP, que es parte de la intención del movimiento que integrás, es la eliminación de que, lo legal es que si ganás esa cifra, 67.000 para arriba, así estás obligado. Claro, entras de oficio, digamos. De oficio. O sea, sin tu firma autorizante, digamos. ¿Tá? Pero otra cosa muy importante. Si no llegas a esa cifra. Claro, es opcional. Es opcional, no es obligatorio. Claro, otra cosa importante es que una vez que uno está afiliado a la AFAP, no puedes afiliarse. Entonces esto es muy importante. Ante la duda, más vale, si uno queda ahí embretado en esa confusión a veces por todas estas cuestiones que fundamentan estos trabajadores, tomarse un tiempo necesario para recibir una información adecuada, una información más objetiva, y tomar la decisión con calma, porque esa firma que uno hace en ese momento es condicionante del resto de la historia laboral de los diferentes trabajadores. Me habías planteado hablar un poco hoy en este espacio, más allá de actualizar siempre cómo continúa todo lo que hemos explicado, que es esta situación paralela, pero no está dentro de la LUC famosa, que una cosa es referéndum, otra cosa sería un plebiscito respecto a lo que serían las modificaciones de la seguridad social de este grupo asesor, que podría sí surgir dentro de la LUC. Y de esta temática que, actualizando un poquito, recordamos, Agustina, venimos de un pedido de prórroga justamente por parte de este grupo asesor que asesora al gobierno respecto a lo que sería esa modificación de la seguridad social que ustedes quieren evitar justamente, y de allí el surgimiento del movimiento del que sos referente junto a mucha gente en Paysandú. Sí, sí, en Paysandú y a nivel nacional también. Saludamos a los compañeros. Nosotros a veces utilizamos un poco estos espacios de audición para hacer un compartir esta información con compañeros de otros departamentos también. Bueno, antes que nada, la comisión de expertos sí pidió una prórroga, que se le concedió una prórroga de 45 días, lo que extiende más o menos del 6 de agosto a mediados, a cerca del 20, 21 de septiembre, como la próxima fecha. Se puede presuponer por algunas declaraciones públicas de uno de los integrantes que se podría volver a pedir otra prórroga posterior a esta que se está otorgando en este momento. Por ahora lo seguro es esta primer prórroga de 45 días. Corriendo hasta un mes más entonces. Hasta el 20, 21. Primavera, vamos. Claro, más o menos cerca de la primavera, sí. Lo que nosotros también consideramos, bueno, creemos que por declaraciones de los mismísimos integrantes, nos permite prever un poco la línea de trabajo, hacia dónde va a ir orientada, ¿no? Hacia un aumento de la edad para jubilarse, lo que llevaría al aumento de los años de aporte, demás, ¿no? Con diferentes perjuicios, y eso quizás no podamos evitarlo. Lo que sí vamos a la propuesta del movimiento es generar una reforma constitucional, como vos decís, a través de un plebiscito en las elecciones de 2024, que asegure, como aseguró en algún momento el plebiscito del año 89, en el que se regularizaron otras cuestiones de la seguridad social que se mantienen hasta el día de hoy. Estoy hablando del año 89, ¿no? Bueno, lo que queremos es establecer una reforma constitucional que prevea, que asegure esta seguridad social solidaria, justa, estatal, que pretendemos y que nos parece que es fundamental para la población de nuestro país en los momentos en los que estamos viviendo, digamos, ¿no? Se intuye entonces que va a pedirse una nueva prórroga por 90 días más, podría ser. Se intuye por algunas declaraciones, como que tendrían la posibilidad de volver a pedir una prórroga por 90 días más. Hasta el momento la que pidieron es esta de 45 días. Para hacer la presentación de la reforma. Para hacer la presentación de las recomendaciones. Ellos presentan recomendaciones al Poder Ejecutivo y ahí se supone que se elabora la ley. Se supone, te digo, porque bueno, algunos compañeros que tienen más experiencia en estas cuestiones de plebiscito y demás, que han vivido la reforma del año 95, dicen que ya debe estar elaborada. Desde que vos llegaste la primera vez, como que en este movimiento nacional en defensa de la seguridad social, ya manifiestan una terminología popular que esto está cocinado, sí. Como que todo este grupo asesor desemboca en una futura ley que es la que ustedes pretenderán llevar futuramente a ese mencionado plebiscito junto a las próximas elecciones a nivel nacional. Una tarea que ya se supone y se comienza a vislumbrar con los primeros pasos de prórroga y postergaciones, que va a ser ardua y que va a ser extensa, definitivamente, como intensa también, definitivamente. Sí, se viene dando también de una forma muy natural, ¿no? Porque son temas que nos sensibilizan a todos y que cuando tenemos el encuentro, que se puede, a veces se ha dilatado en el tiempo por estas cuestiones sanitarias que vivimos los últimos meses, ¿no? Pero cuando se da el encuentro con los trabajadores y planteamos esta propuesta del proyecto alternativo que lleva adelante el movimiento nacional y le planteamos cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son la motivación, la apertura que el movimiento nacional está teniendo, porque en realidad estamos teniendo una apertura con las diferentes representaciones políticas. Nos parece fundamental, ellos son representantes del pueblo y es importante que tomen una postura con relación a esto, a favor o no, ¿no? Con matices o no, pero digo, como representantes populares es necesario que tomen una postura con relación a esto, porque no estamos hablando de una reforma que no condicionaría muchas cosas, sino que estamos hablando de una reforma que condicionaría los próximos 50, 60 años de nuestro país. Aprovecho, si me permitís, tu visita, te lo pregunté antes, por eso lo hago ya al aire, porque tu trabajo está en la educación, justamente, y te saco un poquito por lo que fue los paros de ayer, justamente, en cuanto a las repercusiones. Y si podés resumir los motivos que llevaron en la educación pública en general, a nivel primario y secundario y terciario en la víspera, a esta movilización de la víspera, Agustina. Antes que nada, un saludo a los compañeros, apoyamos completamente el paro y las movilizaciones del día de ayer. En realidad soy maestra, pero me desempeño en el ámbito privado. Uh-huh. La información que uno maneja es muchas veces de compartir con los compañeros, ¿no? Sabemos y somos tenemos que realmente preocuparnos y ocuparnos por algunos temas que se han dado a conocimiento público, ¿no? Que tiene que ver con algunos recortes muy importantes que se están dando en el ámbito de la educación, en sus diferentes ramas, que preocupa el recorte con el tema del acceso a las horas también de los docentes, que se vio muy afectado sobre todo este último año. También nos preocupa el tema del bachillerato artístico, ¿no? Que salió en la prensa que, bueno, se eliminaría esa opción. Sí. Realmente digo que algunas cuestiones ya no nos sorprenden, porque estamos hablando de un gobierno de coalición donde nos está gobernando en este momento y por los años que queden un gobierno de extrema derecha, ¿no? No nos sorprende que vengan por estos recortes. Sí celebramos esta solidaridad de clase, este movimiento y salir a reclamar, hacer público estas dificultades. Creo que es algo que se estuvo perdiendo durante los últimos años pasados, ¿no? Sobre todo los últimos 15 años, donde había cierta conformación con algunas situaciones. Si bien se daba el reclamo del 6% para la educación y demás, había cierta conformidad con algunas situaciones. Celebro de que hoy los compañeros se organicen y salgan a la lucha y bueno, y hagan público y hagan de todos, porque esto es un tema de todos, digo, esto te lo digo también como madre, que tengo hijos que se educan en la educación pública, es un tema que tenemos que preocuparnos y ocuparnos todos, ¿no? Agustina Milónico, referente del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social a nivel departamental, el agradecimiento por esta visita cada jueves 10:30 para actualizarnos de la temática que nos involucra a todos, por la que tanto se ha peleado durante tanto tiempo y que nos permite estar actualizados al respecto para seguir acompañándonos en la mañana de Clan 4 con lo que sean futuras novedades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos.